Era una mujer de esa, de rostro demacrado, bastante soñoliento, cansada de tranquear. Era una madrugada que del teatro volvía. Yo vi a una muchacha que de un cabaret salía, con pasos vacilantes que no podía marchar. De pronto se oyó un tango que muy lejos se oía. Sentí dentro de mi alma una honda tentación. Sentí que aquel encuentro las notas me atraían. Y como una loca vi que retrocedía, cayendo bruscamente sin fuerza para andar. Al dar algunos pasos con sus fuerzas perdidas, parada en una puerta sumida en el dolor, lanzó un débil gemido, la vi que desmayaba, y haciendo un gran esfuerzo con su voz dolorida, oí que me decía, ayúdeme señor. Apresuré al instante, le pregunté enseguida, ¿puedo ayudarla en algo para calmar su mal? Me dijo delirando, es el plomo adormecido que llevo aquí en el pecho, recién me han disparado. Por Dios, señor, le pido, me lleve a un hospital. De pronto se oyó un tango que muy lejos se oía. Sentí dentro de mi alma una honda tentación. Sentí que aquel encuentro las notas me atraían. Y como una loca vi que retrocedía, cayendo bruscamente sin fuerzas para andar. Al dar algunos pasos con su fuerza perdida, parada en una puerta sumida en el dolor, lanzó un débil gemido, la vi que desmayaba, y haciendo un gran esfuerzo con su voz dolorida, oí que me decía, ayúdeme señor.